11 y 41 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad, en este caso a Trasquelas Espacio, Consumo Cuidado, con Miguel Ángel Ruiz de la Unión de Consumidores de Cádiz, que nos acompaña cada jueves. Nosotros ahora vamos a cambiar totalmente de registro, vamos a hablarles de acciones formativas relacionadas con el ámbito de las nuevas tecnologías. Estas se van a desarrollar a través del Centro Guadalinfo. Para ello vamos a hablar con su responsable, con José Luis Aranega, que ya nos acompaña a través del teléfono. José Luis, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues el Centro Guadalinfo pone en marcha las diferentes iniciativas formativas que se van a desarrollar, pues imagino que durante los próximos meses, y bueno, pues de hecho algunos de ellas arrancan ya este mismo lunes, así que para darles a conocer vamos a conversar contigo y vamos a mostrar a los oyentes de Radio Brique precisamente cuáles son los cursos que se van a realizar en el Centro Guadalinfo. Cuéntanos, ¿qué es lo que tenéis preparado para los próximos meses? Bueno, antes de empezar a seleccionar todos los cursos que tenemos, decir que también empezamos tarde en esta ocasión, porque bueno, normalmente en el mes de octubre ya hemos iniciado todas las actividades, pero por motivos de adaptación del centro a la red corporativa de la Junta de Andalucía, bueno, pues hemos tenido problemas de conexión, problemas de actualización de los equipos, que bueno, pues hasta ayer mismo no se terminaban de solucionar. Y claro, pues queremos empezar lo antes posible, por eso hemos decidido empezar la semana que viene, ya que muchos de los cursos ya cuentan con los alumnos que se quedaron una vez que empezó el verano, ¿no? Uh-huh. O sea, son gente que vuelve a venir, ¿no? Exceptuando a lo mejor el de iniciación, que lo que vamos es tirando de esa lista que tenemos en el centro, donde la gente se va inscribiendo, los que quieren ir iniciando a iniciarse en la informática, pues los vamos inscribiendo, ¿no? De esta forma, el curso de iniciación, por empezar por el principio, vamos a empezarlo el martes que viene, concretamente, y en horario de tarde, de 6 a 8 de la tarde. Decir que el curso de iniciación para nosotros aquí en el Centro de Guadalinfo es un curso muy básico. Lo que único que pretendemos es que el alumno, en esas cuatro sesiones que vamos a tener, en esos cuatro días de formación que vamos a tener, aprenda pues a manejar el ratón, a tener una cierta soltura con el ratón y a saber desplegar toda la simbología que hay en el teclado, ¿no? A conseguir todos los símbolos, tanto mayúsculas como minúsculas, la típica arroba del correo electrónico y el resto de símbolos, ¿no? Por eso digo que es un curso muy, muy, muy básico. A partir de ahí, una vez que un alumno ya tiene soltura o cierta soltura con el ratón, y sabe manejar el teclado o puede sacar todo el provecho del teclado, ya le recomendamos que haga cualquiera de los otros cursos que hacemos, porque todas las actividades empezamos de cero, ¿no? Uh-huh. O sea que esta sería la primera actividad un poco para aquellos que estén pensando en iniciarse o, bueno, pues tengan cierto miedo o cierto temor a decirme, esto me puede venir a mí grande, yo no sé manejar un ordenador, no sé. Bueno, pues aquí tienen su oportunidad, ¿no? Uh-huh. Sí. No, te iba a decir que este es un primer curso de iniciación que todavía parece que es necesario, ¿no? Que sí, se lleve a cabo este tipo de iniciativa. Ya es menos, ¿no? De hecho, no solemos programarlo todos los meses. Ya digo, lo programamos siempre cuando... es el único curso en el que vamos preinscribiendo a los usuarios. O sea, cuando alguien llega aquí y quiere hacer un curso de iniciación, pues lo que hacemos es tomar nota de su nombre y de su teléfono para después llamarlo, ¿no? En el momento en que tenemos un grupo aceptable, 8 o 10 personas, pues convocamos el curso. No se hace todos los meses ya como antiguamente, que todos los meses teníamos un curso de iniciación, pero sí que es verdad que todavía hay gente que lo demanda, ¿no? Y de hecho, bueno, pues aquí está, que bueno, pues tenemos la lista, esos 8 o 10 personas que tenemos aquí inscritas, y alguna más que, bueno, pues ahora que se enterará seguramente se inscribirá, ¿no? Pero todavía hay gente que demanda esta formación. Uh-huh. Pues iniciarán, por tanto, ese programa de cursos, esas personas inscritas para realizar esta formación en torno a la iniciación a la informática, ¿no? Se denomina. Y luego decías que otra serie de acciones formativas ya más concretas, más específicas, pero no quita que no se comience desde el principio, ¿no? Que nos comentabas. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, ya una vez que hace el curso de iniciación, hombre, le vamos sugiriendo determinadas temáticas para ir introduciéndolo, pero que si el usuario está... o pretende acceder a una herramienta en concreto, pues para nosotros da igual, porque todas las herramientas que explicamos las explicamos desde cero, a menos que sean cursos consecutivos y demás, que bueno, pues que sean simplemente hablar de lo que ya se ha hecho anteriormente o practicar, pero en principio todos los cursos son de cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros para las mañanas de los miércoles, en este caso para el miércoles que viene, de 9:30 a 11:30, hemos creado también un taller de Facebook, de aprender a manejar Facebook. Por eso digo que cualquier persona con saber utilizar el ratón y el teclado, aunque no sepa nada más de informática, nos da exactamente igual, porque nosotros vamos directamente a la herramienta, empezamos de cero cómo se crea una cuenta y le vamos a enseñar cómo se maneja, ¿no? O sea, por eso digo que cualquier usuario, lo único que sí le pedimos es que, hombre, que maneje el ratón, porque si no, se perdería mucho tiempo con respecto al resto de compañeros, ¿no? Si no tiene soltura con el ratón y hay que ir pulsando en determinados lugares de la pantalla, no se escribe bien o se escribe demasiado lento o no se sabe cómo sacar la arroba y demás, pues lo que hacemos es perjudicar al resto de compañeros. Por eso establecemos ese curso de iniciación. En este curso de Facebook lo que vamos a ver precisamente es eso, cómo manejar una red social, cómo utilizarla. Sobre todo, ya digo, en nuestros cursos de Facebook, de redes sociales, nos dedicamos mucho al tema de la privacidad, que quizás es lo que los usuarios más nos demandan o más nos preguntan, ¿no? No tenemos en cuenta muchas veces lo que subimos, cómo repercute o cómo se expande por la red, y bueno, nos llevamos alguna que otra sorpresa cuando vemos que una foto nuestra, bueno, pues resulta que la ha visto media España, ¿no? Y nos sorprende. Bueno, pues nosotros hacemos mucha incidencia en temas de privacidad, cómo publicar en Facebook, teniendo en cuenta la privacidad, quién quiero que se entere, a quién quiero que llegue, a quién quiero invitar, quién quiero ser amigo suyo y demás, ¿no? Este curso, bueno, pues en principio empezamos de cero, pero ya digo, llegamos a un nivel bastante alto de utilización de la red social de Facebook, ¿eh? Todos los miércoles de 9:30 a 11:30, y empezaría, por supuesto, el miércoles que viene. Claro. Vale, es importante para las redes sociales. ¿Otras iniciativas que se vayan a desarrollar también? Sí, tenemos un curso, una actividad nueva que no hemos dado nunca aquí en el centro, pero que, bueno, pues un poco el culpable también es Facebook, en el sentido que hemos visto ciertos comentarios, cierta discusión concretamente en un grupo de fotografía, y entonces hemos decidido que sería bueno ir sentando las bases para que la gente conozca bien cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, atendiendo a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. Entonces vamos a hacer un curso, un taller, más que curso, un taller, para conocer cómo se trata la propiedad intelectual y los derechos de autor en Internet, ¿no? Tanto de aquellas obras o fotografías que son nuestras, como de cualquier otra. Es muy normal encontrarse con gente que copia y pega, eso es muy normal. Y no saben a qué qué consecuencias puede tener el que yo coja la imagen de cualquier otra persona y la cuelgue o bien en mi portal o bien en cualquier otro sitio, ¿no? Simplemente porque me gusta y quiero utilizarla o hacer un montaje de vídeo o hacer un montaje de fotografía con fotografías que no son mías y que no tengo autorización, ¿no? Entonces hemos visto oportuno empezar, ya que hay cierto nivel ya de uso y manejo de las redes sociales, pues la necesidad de aclarar cuáles son un poco todos estos derechos y estos deberes que tenemos con respecto a sobre todo a la fotografía, ¿no? Pero también a cualquier tipo de obra, vídeo, literatura, cualquier obra que pueda estar sujeta a esa propiedad intelectual o de derechos de autor. Esto sería los martes de 9:30 a 11:30 de la mañana. Este curso lo volveremos a repetir el mes que viene, pero en horario de tarde, porque sabemos que hay gente que ya nos ha dicho que, bueno, pues este horario le venía mal, pues volveremos a repetirlo en el mes de noviembre, pero ya por la tarde. Vale. Pues tenemos, por tanto, esos dos aspectos muy concretos. Este último más concreto todavía, ¿no? El de las redes sociales, el taller de Facebook, bueno, pues sí que puede ser algo más habitual, ¿no? En un centro como Guadalinfo. Este sí que es más específico, ¿verdad? Sí, es muy específico y sobre todo, bueno, pues a quien le puede interesar son aquellas personas, bueno, pues que manejan temas de fotografía o de vídeo, porque, bueno, no digo ya profesionales, que seguramente conocerán todos estos aspectos, pero sí aquellos que, bueno, pues son aficionados a la fotografía o al vídeo o a escribir, bueno, pues cómo pueden proteger sus obras, cómo las pueden compartir también, porque, bueno, veremos licencias cooperativas, podemos decir, de uso, o sea, que podemos ceder el uso a determinadas personas, a determinados usos, valga la redundancia, y conocer todo ese mundo un poco de la licencia Creative Commons, o sea, un poco saber el tema legal, dónde nos encontramos cuando accedemos a Internet y empezamos a manejar esa información o esos datos o esos ficheros, tanto bueno pues la responsabilidad que podamos tener como la responsabilidad que puedan tener otros al utilizar nuestro material, ¿no? Bueno, pues será por tanto una acción formativa que se va a desarrollar, como nos comentaba, todos los martes. También se va a repetir el mes siguiente en horario de tarde para aquellos que no puedan acudir por la mañana. ¿Qué otras demandas tenéis para ofertar acciones formativas que puede interesar a los ubriqueños? Porque siempre el Centro Guadalinfo se ha caracterizado por recoger un poco la demanda, ¿no?, de los ubriqueños. Sí, después tenemos un taller que bueno, ya veníamos haciéndolo anteriormente, pero tenemos un taller también para aquellos que bueno pues ya saben de Facebook, ya saben encender el ordenador, ya saben escribir, pero muchas veces les surgen determinadas dudas en cuanto a usos determinados, ¿no? Es una especie de cajón desastre donde los propios usuarios nos dicen qué quieren aprender, ¿eh? Bueno, pues algunos, pues mira, yo sé que hay un programa que se llama Spotify, pero que no tengo ni idea, si es que ahí está toda la música del mundo, no sé qué. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es adaptar ese grupo, por consenso además, pues va, la semana que viene o dentro de 2 semanas, en el momento en que, hombre, también uno se pueda preparar el material, pues vemos Spotify, y vemos cómo se instala, y vemos cómo se da uno de alta, y vemos cómo se escucha, cómo se busca la música. Con respecto a esto, bueno, pues cualquier tipo. Yo quiero ver información, quiero consultar los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Digo cosas que se han visto, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a buscar páginas, determinadas páginas que te hagan resumen de prensa o que sean una especie de kiosco de prensa para que tú tengas una visión general. O sea, son peticiones que nos hacen los propios usuarios y nosotros vamos adaptando el curso, el taller de esas 2 horas. Esto va a ser todo en este mes, todos los miércoles de 6 a 8. Y ya digo, son los propios usuarios los que nos proponen qué quieren aprender. Es un poco a la carta, ¿no? Sí, es a la carta. Pero son cosas muy... no son, por ejemplo, yo digo, si alguien me dice quiero aprender a manejar Twitter, pues ya lo que hacemos es un taller de Twitter, ¿no? Uh-huh, pero claro. En ningún sitio hay un taller de Spotify, ni hay un taller de, yo qué sé, de ahora mismo no se me viene cosas que hayamos visto. O buscar... ya digo, buscar información o leer los medios de comunicación. Sí. No hay ningún taller específico y es más una tarea que uno va aprendiendo conforme va manejando Internet, ¿no? Bueno, pues nosotros damos una serie de pautas, las básicas, para que puedan llevar a cabo la idea que quieren hacer o que quieren realizar, ¿no? Estas son cosas más o menos que de oídas, ¿no? Entre uno y otro. Oye, pues mira, ¿cómo se hace esto? Pero si no tienes a esa persona que te lo indique, pues no se sabe. Sí, sí, ¿cómo se opina? Por ejemplo, hay gente que, bueno, que lo hemos dado con los alumnos, ¿cómo opino en Internet, no? Bueno, pues todo el tema de los comentarios, que sabemos que en muchas páginas hay comentarios, se pueden poner comentarios y se pueden comentar, que es lo bueno que tiene ahora la red, ¿no? Esa versión de participación que nos deja, ¿no? Bueno, pues todos los sitios hay comentarios, pero en unos hay que registrarse, en otros no, en otros hay que utilizar la imagen captcha, que... la gente cuando dice, bueno, imagen cacha, ¿eso qué es? ¿No? Pues todas esas pequeñas cositas que no se aprenden en ningún taller, podemos decir, general, pues lo que vamos viendo en este cajón desastre todos los miércoles, ya digo, por la tarde, de 6 a 8. Bueno, pues un poco a la carta, como decíamos antes, en la posibilidad que tendrían aquí los usuarios del Centro Guadalinfo, pues de cualquier duda pequeña o grande que puedan tener sobre la red, solucionarla, ¿no?, a través de este espacio. ¿Qué más acciones formativas? Sí, bueno, después tenemos en colaboración con la Consejería de Empleo, vamos a, bueno, ya lo hemos hecho alguna que otra vez, pero a partir de este mes va a ser el punto de partida. Vamos a intentar llevar a cabo un proyecto de empleo, concretamente no de empleo, no es que vayamos a fabricar puestos de trabajo, sino ayudar a la gente que está en desempleo a utilizar las nuevas tecnologías precisamente para encontrar empleo. Y vamos a empezar el viernes 25 de octubre, por la mañana de 9:30 a 11:30, con un taller que se llama Gestión para el Empleo, donde, bueno, pues yo creo que casi todos los desempleados conocerán ya que, bueno, pues no se puede uno ir a la oficina de empleo ahora, que hay que pedir una cita previa, que ya no podemos plantarnos allí a preguntar lo que sea, sino que hay que pedir esa cita con anterioridad. Eso se puede hacer por internet, que renovar la demanda también se puede renovar por internet, sí. Que podemos acceder a nuestro currículo también por internet. Y bueno, pues enseñarle a manejar esa herramienta, ¿no? La herramienta de gestión de empleo, que en este caso el Servicio Andaluz de Empleo dispone, y lo haremos el viernes 25 de 9:30 a 11:30 para todos aquellos desempleados o empleados, porque también se pueden solicitar mejoras de empleo y demás, pues que sepan utilizarlo, ¿no? Y a partir de ahí también pues será un punto de contacto para personas que estén demandando empleo, pues implicarlas en un taller de búsqueda de empleo a través de internet, ¿no? Uh-huh. Es un proyecto a nivel provincial que desarrollamos en colaboración con todos los centros de la provincia y, bueno, pues donde daremos las pautas un poco a seguir a la hora de utilizar portales de empleo, a la hora de fabricarse currículum, ya sea el tradicional que llevamos impreso y que repartimos, o ya sean los nuevos videocurrículum, o el Facebook orientado a la demanda de empleo, o el Twitter, cosas que se están utilizando, herramientas que se están utilizando y cómo las están utilizando para la búsqueda activa de empleo. Pues está muy enfocado, porque ya no se trata solo de el uso de las nuevas tecnologías como ocio, entretenimiento, sino que también como una herramienta de trabajo, ¿no? En este caso destinado a la búsqueda de empleo. Y luego, por otro lado, ese aspecto también que se va a tratar, que nos comentaba, las relaciones con las administraciones, con diferentes servicios, como es el caso del Servicio Andaluz de Empleo, que a veces, bueno, pues a uno se le puede escapar, ¿no? Lo de cómo sellar por internet y este tipo de cosas que se están implantando ahora y que, bueno, pues no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿no? Queda un poco lejos para una persona. Por eso queremos empezar a implantar ese sistema, el hecho de que accedan a la red y, bueno, y de hecho es que, bueno, pues en este caso del empleo, pues casi por obligación, ¿no? Porque es que ya no te queda otra. O lo haces por internet, o lo haces por teléfono, pedir, por ejemplo, la cita previa, ¿no? Y renovar la demanda, bueno, pues te puedes ahorrar el hecho de desplazarte hasta la oficina de empleo, lo puedes hacer desde tu casa o de cualquier sitio que tenga disponibilidad de internet o desde el móvil incluso, ¿no? Además, es lo que tú comentabas, que hay servicios que se tienen que hacer de manera telemática, no se puede hacer de otra manera, de otra forma. Por eso cada vez hay más servicios que son solo y exclusivamente telemáticos. Y claro, eso es un poco donde vamos a incidir ahora, ¿no? En todo el tema de administración electrónica, también aprovechando que, bueno, pues el portal electrónico del Ayuntamiento de Ubrique también está funcionando ya, que ya se puede acceder a él. Vamos a empezar en este mes esto ya no es un taller que vamos a hacer, pero sí que es una mejora que queremos implementar en el centro. Vamos a intentar solicitar ser entidad certificadora. Eso quiere decir que los certificados digitales se podrán pedir, solicitar desde el centro Guadalinfo y se podrán recoger desde el propio portal Guadalinfo, o sea, desde el propio centro, con lo cual ya no habrá que pedirlos en un ordenador y tener que ir a Hacienda que te verifiquen y volver a descargarlos, sino que todo el proceso se puede hacer directamente desde el propio centro, ¿no? Aparte de la utilización también del DNI electrónico. Bueno, pues todas estas cosas que a veces se nos escapan se van a poder saber cómo se hacen, cómo se gestionan a través del Centro Guadalinfo. Esto me decías que es a partir del 25, ¿no? Sí, será una sesión nada más en este mes, el 25 de octubre, un viernes. Un día nada más. 9:30 a 11:30, y ya digo, de ahí que estamos a final de mes, sí. Pues, bueno, seguramente el mes de noviembre ya le comuniquemos incluso a los que asistan a esta opción cuál es el horario y los días de ese taller de búsqueda de empleo por internet utilizando las nuevas tecnologías. No sabemos todavía la denominación concreta, porque queremos que abarque bastantes cosas, que no sea simplemente lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Portales de empleo hay muchísimo, pero bueno, hay que también empezar a utilizar un poco de imaginación y de creatividad para que, bueno, no hacer lo mismo que hacen todos, ¿no? Sino intentar promocionarnos de otra forma, utilizando otras herramientas y buscando el empleo a través de otros canales, ¿no? Claro, decía, porque de todas las acciones informativas que me has ido comentando, esta parece la que puede resultar más llamativa, ¿no? Más interesante. Sí, bueno, nos queda una también. Sí, también muy específica y a un colectivo, dirigida a un colectivo muy específico también. De hecho, el horario se sale de lo que normalmente hacemos y, bueno, pues en este caso lo hemos puesto incluso tarde-noche para que precisamente va dirigido a comerciantes, empresarios, pues puedan, o emprendedores, puedan acceder. Vamos a dar también un curso de marketing en medios y redes sociales. Vamos a sentar las bases o a introducir a todos aquellos participantes en cómo empezar a vender o empezar a publicitarse a través de Internet, haciendo especial hincapié en todo lo que son redes sociales o lo que llamamos o lo que se llama ahora el social media, ¿no? Utilizar la web 2.0 para que nuestro comercio sea visible y podamos vender a través de Internet y relacionarnos con nuestros clientes. Esto lo vamos a hacer los lunes y, ya digo, nos salimos del horario normal del centro y en vez de un lunes que tendríamos horario de 5 a 8, pues no abriremos a las 5, sino que abriremos a las 8 para poder de 8 a 10 y media que los comerciantes y empresarios puedan acceder, ¿no? Que, bueno, algunos tendrán que cerrar a lo mejor el comercio, pero bueno, estamos a última hora, la última hora del comercio, ¿no? Claro. Entonces, es un poco, esto es un curso además donde vamos a utilizar una metodología diferente porque podríamos decir que va a ser semipresencial. Vamos a tener las sesiones presenciales de todos los lunes, de 8 a 10 y media de la noche, pero luego va a haber un portal online donde, bueno, pues van a tener una documentación mucho más extensa. Nosotros en las sesiones presenciales va a ser mucho más práctico, pero toda la teoría y todo lo que deben conocer del marketing en redes sociales, bueno, pues lo van a tener disponible en una plataforma online. O sea que van a poder consultarlo cuando quieran, dedicarle el tiempo que quieran, porque sabemos que, bueno, pues muchas veces en el comercio, a lo mejor por la mañana, tienen horas muertas donde pueden aprovechar y, bueno, pues ir adquiriendo los conocimientos teóricos, ¿no? Mientras que los lunes por la tarde nos dedicaremos mucho al tema práctico. Solamente vamos a abrir para 6 plazas y puede parecer muy poco, pero es que como queremos hacerlo tan práctico, poner más plazas sería perder mucho tiempo y no poder aplicarlo a cada uno de los comercios, negocios o ideas emprendedoras que se presenten, ¿no? O sea, que queremos dedicarle, ponerle mucho foco a esos proyectos, ¿no? Uh-huh. Si alguien más, después de las 6 plazas, estuviera interesado, no tendríamos inconveniente en habilitarle la plataforma online, por lo menos para que vaya viendo toda la parte teórica, ¿eh? O sea, que no habrá ningún problema. O si alguien no quiere o no puede acceder presencialmente, pues no tenemos tampoco ningún problema en darle de alta en la plataforma online y que puedan hacer el curso de forma online, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa es otra opción también, ¿no? Todas las posibilidades para que comerciantes, empresarios, emprendedores, que a quien está destinada esta haciendo formativa, puedan desarrollarla a través del Centro Guadalinfo. José Luis, son las 12 y 4, nos estamos quedando sin tiempo. No sé si alguna otra... No, con eso acabamos. Además de que, bueno, todavía nos queda alguna que otra actividad con un colectivo que todavía no hemos terminado de cerrar y que, bueno, pues vamos, ya como es trabajo directamente con los colectivos, no nos importa tanto la difusión porque son ellos los que se encargan de entre sus socios o entre su círculo, pues son los que asisten o participan en esas actividades, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nosotros, en cualquier caso, sí que estaremos pendientes de todas las novedades que se generen a través del Centro Guadalinfo y seguiremos informando, por supuesto, de todas estas iniciativas. Recuerden, los ubriqueños, taller de Facebook a partir del miércoles, taller sobre los derechos de autor en Internet, talleres a la carta, ¿no?, destinado a todas las dudas que puedan tener los usuarios sobre las nuevas tecnologías, el taller de empleo importante sobre la gestión de empleo a partir del 25 de octubre, más bien el 25 de octubre, en colaboración con la Consejería de Empleo, y luego ya este último destinado a comerciantes, empresarios y emprendedores relacionados con el uso de las redes sociales y los medios para promocionar sus productos, ese taller de marketing. Con todas estas iniciativas nos vamos a quedar agradeciendo a José Luis Aranegas que nos haya atendido y, bueno, pues como decíamos, seguiremos informando de todas las novedades que nos llega a través del Centro Guadalinfo. Gracias. Gracias a ustedes.